Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que nos encuentra cada 7 días para compartirles las historias que rescatan nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias de todo el país y que merecen ser conocidas a nivel nacional. Y en el programa de hoy nos metemos en la historia típica de un simple trabajador que hace 5 años perdió la vida víctima de la violencia policial. Conocemos la historia de un músico célebre y no tan conocido que murió muy joven, pero que dejó una huella en el folclore nacional. Hablamos de la emergencia alimentaria que atraviesa el país, cada vez más ajustado, cada vez más empobrecido y con menos futuro. Y también nos enganchamos de nuestro programa anterior y recordamos otra de las rebeliones populares del siglo pasado que unió a obreros, estudiantes y que tuvo el protagonismo de las mujeres contra una dictadura. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Fogatas y barricadas en las calles, obreros, estudiantes, mujeres, protagonistas de una rebelión que marcó el principio del fin de una dictadura. El recuerdo de El Cordobazo en la producción de radio La Quinta Pata, que debuta en el Expreso Farco y abre esta edición. Evocar la figura del Cordobazo es traer a la reflexión la memoria histórica, social y popular. Evocar la figura del Cordobazo. Es traer la memoria emotiva de una ciudad, la Córdoba de 1969, la Córdoba del año 2025, un 29 de mayo, como se recordará en varios cronogramas, en varios documentales y en varios libros, El Cordobazo. Una huelga política, una movilización, una revuelta social de los gremios ESMATA, UTA, Luz y Fuerza, entidades sindicales dentro de la Confederación General del Trabajo, sumados a estudiantes de Barrio Clínicas, de Alberdi y de diferentes puntos de la ciudad de Córdoba. La dictadura de Onganía llevaba 3 años y esta movilización marcó un antes y un después en la historia política de Córdoba y del país. A continuación, crónicas periodísticas de la época y algunos de los principales oradores del Cordobazo. ¡Los estudiantes! ¡El pueblo combatiente de Córdoba! ¡Con sus barricadas! ¡Con sus fogatas! ¡Levantada la llama revolucionaria de todo un pueblo contra la infame dictadura que oprimía nuestro país! En la semana del Cordobazo, muchos actos, muchos homenajes y recordatorios llegan a la cita. Sin dudas, el papel de las mujeres ha cobrado notoriedad. la invisibilización ya no es de la partida. Así lo planteó Viviana Fulcieri, la escritora que realizó un trabajo de investigación y fotográfico de 20 mujeres trabajadoras y estudiantes en el libro Las mujeres del Cordobazo. Yo sentí que teníamos tan próximo el cincuentenario del Cordobazo que sentí una motivación enorme y empecé a ver quienes habían sido invisibilizados en el Cordobazo. Me encontré que los invisibilizados eran las invisibilizadas y sentí que había que restituir el papel en la historia que tuvieron las mujeres en el Cordobazo. Toda mi vida. Por su parte, la productora El Camboyano con Andrés Dunajewicz trajeron al formato audiovisual Brujas del Cordobazo. Esas experiencias, esas historias de aquel 29 de mayo de 1969, con voz propia, vienen al aquí y ahora. Por estos días de estado, motosierra, trabajadores, trabajadoras de ATE, CONICET, junto a estudiantes, realizan el festival Cordobazo por la ciencia y la educación. Agrupaciones de la economía solidaria, feria de ciencias y ferias culturales, buffet popular y bandas en vivo evocan una vez más al Cordobazo. Ayelén Branca, secretaria general adjunta de ATE CONICET, nos invita al festival. Por un lado, la fecha estábamos ahí entre el 1 de mayo, el 29, sí. Y bueno, dijimos ya, por la organización y todo, era una muy buena excusa para encontrarnos en el marco del 56º aniversario del Cordobazo, en esta unión también de trabajadores y estudiantes, y por eso también hacerlo en el territorio universitario, un territorio que el año pasado estuvo con Tomás, que impulsó masivas movilizaciones universitarias, entonces como nos parece muy importante también acuerparnos ahí. Y en este recorrido, evocando al Cordobazo, llegamos a barrio San Vicente, un barrio de la República, el barrio de los corsos, de los carnavales, del tranvía, el barrio de Biblioteca Popular Julio Cortázar y de Radio Comunitaria La Quinta Pata, donde se realiza el locrazo por el Cordobazo. Hace 16 años nacía un ritual sanvicentino, una semilla que germinó entre libros, ondas de radio y muchas manos. Fuego con ollas, cucharas e ingredientes que encendieron el clásico locrazo por el Cordobazo. Venga, vinito, papel. Biblioteca Popular Julio Cortázar y Radio Comunitaria La Quinta Pata te invitan a ser parte de la historia de nuestro barrio. El domingo 8 de junio vuelve la Peña Cultural Locrazo por el Cordobazo. Saludos, compañeros, compañeras, audiencias del Expreso Farco. Evocamos la figura del Cordobazo desde Radio Comunitaria La Quinta Pata. Controles del sonido y edición, Mercedes Martín. En presentaciones, Marquiño Chávez. Hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Cinco años ya buscando justicia y tratando de desmontar el engaño y la impunidad policial. La historia del crimen del trabajador Lito Costilla, en la producción de Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata. Lito Costilla fue asesinado en octubre de 2020. Los últimos que lo vieron con vida fueron tres policías de la bonaerense que lo interceptaron cuando estaba por llegar a su casa. Ellos son los principales sospechosos de haber matado a Lito. A cinco años todavía no hay juicio para saber qué pasó con el joven. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Lito Costilla? Inexplicable lo que era, inexplicable, porque a cualquier persona del barrio, gente mayor, lo que vos quieras, le preguntás quién era. Y era un chico común y corriente, o sea, él tenía 5 criaturas, salía en su moto a trabajar al mediodía, a la tarde tenía una hora de descanso, que estaba en mi casa cuidando a los nenes porque mi cuñada se iba a trabajar ella, a la noche volvía a laburar, familiero, buen hermano, ¿no? No, Lito no iba a tener ningún problema, o sea, Lito no le iba a faltar el respeto a estos 3 efectivos, no, nada, no hay motivo. Néstor Ramón Lito Costilla tenía 28 años, era padre de 5 hijos y repartidor en una parrilla de Tolosa. En ese mismo barrio vivía. El 7 de octubre de 2020 festejaba un nuevo aniversario de casado con su pareja. Cerca de la medianoche, agarró la moto de su padre para llevar a un amigo hasta su casa, en diagonal 74 y 119. Cuando llegó, hizo una videollamada con su hermana Dayana y avisó que estaba por pegar la vuelta. 20 minutos más tarde, una vecina llamó a la madre de Lito para avisarle que su hijo estaba tirado en calle 524, entre 120 y 121. Esa ubicación era a tan solo 4 cuadras de su casa. La primera versión oficial dice que Lito circulaba a alta velocidad y que perdió el control de su moto. Ellos pasaron todo como que había sido un accidente. Es más, el perito que llegó esa noche ahí al lugar del accidente, bueno, nos dijo, tu hermano agarró este pozo, pegó contra este poste y perdió la vida. Siendo que todo eso se contradice hoy en día, porque Lito no agarró ningún pozo, no golpeó con ningún poste. Y es más, el perito de esa noche agarró y nos dijo, sí, es raro, pero yo no me voy a presentar a declarar. ¿Eso se lo dijo a ustedes? Sí. O sea que los que estaban, entre comillas, protegiendo la escena eran los mismos que habían participado. Tal cual. Cuando la familia llegó a la zona, ahí ya estaban los policías Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez. Al otro día, Dayana empezó a hablar con vecinos y a pedir las cámaras de seguridad del barrio. Ahí confirmaron que Lito había sido perseguido por 3 agentes en 2 motos que iban sin luces. Todo el otro día del accidente, bien temprano en la mañana, empecé a pedir las cámaras de los vecinos y ahí se puede ver y se puede constatar que estos 3 efectivos lo venían siguiendo por más de 20 cuadras cruzando la rotonda de la autopista en contramano. También se ve cuando escapan del lugar dejando el cuerpo de Lito sin vida. En las imágenes se ve cómo desde la rotonda de 120 salen 2 motos de policía con 3 efectivos a contramano y cuando llegan hasta 525 y 120 apagan las luces. En 524 lo encerraron. Justo en esa calle no había cámaras, pero sí testigos. Los policías Aquino, Martínez y Rodríguez quisieron hacer pasar el caso como un accidente. Ellos, la declaración que prestan en un principio es que un transeúnte fue el que les dio aviso de que Lito estaba tirado en el piso sin vida, siendo que otra vez por las cámaras se puede constatar que no hay ningún transeúnte quien lo frene. Falsificaron el libro de guardia diciendo que salieron a 1 hora y ellos en la hora que ponen en el libro de guardia ya estaban al lado del cuerpo de Lito. Gracias a la lucha de familiares y amigos que movieron la causa y exigen justicia desde ese día, lograron el cambio de carátula por homicidio culposo. El caso de Lito lo quisieron hacer pasar como que fue un accidente. Todas las pericias que se realizaron dieron a favor de Lito. Una de las pericias que se realizó fue la accidentológica, que dice que Lito estaba lastimado con anterioridad a que el cuerpo se separara de su moto, que no coincide la posición final del cuerpo con la posición final de la moto. O Lito pudo haber caminado o pudieron haber corrido el cuerpo. Sin embargo, a casi 5 años del hecho, la justicia no determinó qué sucedió esa noche con Lito Costilla. Mientras tanto, familiares y amigos esperan que se realice el juicio. En un principio a nosotros nos habían dado una fecha de juicio bastante a largo plazo, digamos, porque la fecha de juicio que nos habían dado era para el 2027. A pedido del juez, en la última audiencia que tuvimos preliminar al juicio, nos había dicho que si se llegaba a liberar algún lugar en la agenda judicial, él estaba muy interesado en realizar el juicio de Lito, y así fue, la agenda judicial se liberó. Y nos habían dado fecha de juicio con 5 jornadas que serían del 12 al 16 de mayo de este año. Cuando estábamos próximos a que se realice el juicio, el abogado defensor de la otra parte de los acusados propuso llegar a un juicio abreviado para evitar celebrar el juicio por jurado popular, en lo cual nosotros como familia de Lito accedimos. Ahora estamos en una instancia en la que el abogado defensor de ellos plantea que esto fue un homicidio culposo. ¿Qué quiere decir? En otros términos, que fue un accidente. Nosotros tardamos un año para que la causa de mi hermano cambie de carátula. Nosotros luchamos para que esto se haga público, se haga visible. Entonces, el acuerdo este no se va a llevar a cabo y nosotros esperamos que la fiscal de juicio, la doctora Rivero, tanto como el juez Vitale, avancen con esto y nos den otra fecha de juicio para el segundo semestre del año, como habíamos quedado, si no se llevaba a un acuerdo entre los abogados. Porque lo que más nos importa a nosotros no es la cantidad de años que se le den, ni nada por el estilo, sino que nosotros confiábamos que si aceptábamos este juicio abreviado, iba a haber un pedido de disculpas, íbamos a saber lo que pasó esa noche, que es lo que más te da un poco de justicia, ¿no? De decir un poco de reparación. Uh-huh. A nosotros nos quitaron todo, ya está, lo perdimos todo y para lo único que estamos luchando es esto. Un poco de justicia, un poco de poder decir, bueno, ahora podemos hacer el duelo tranquilos. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Luis Amaya, músico cordobés, prodigio de la guitarra, que hizo escuela en el folclore y que hoy homenajeamos desde Mestiza Rock de Río Tercero de la mano de nuestro compañero Alexis Sorda. El nombre de Luis Amaya es conocido por todos los ciudadanos de Río Tercero. Nuestro anfiteatro municipal, por donde pasan conciertos, obras de teatro, encuentros artísticos, lleva el nombre de este músico. Pero ¿quién es Luis Amaya y qué importancia tuvo en la historia de la música popular argentina? Para las nuevas camadas, citar en la actualidad al guitarrista cordobés Luis Fernando Amaya, nacido en 1939 y fallecido en 1968, puede transformarse en un gran signo de interrogación. Si bien es conocido y reverenciado en el ámbito del folclore argentino, los más jóvenes desconocen su nombre y sobre todo su invaluable legado en las seis cuerdas, tanto en el folclore como, aunque en menor medida, en el tango. Luis Amaya nació en Las Varillas, provincia de Córdoba, y se radicó de pequeño con su familia en Río Tercero, también en el interior cordobés, donde creció y nació su amor por la guitarra. Primero fue bailarín de danzas folclóricas y luego, teniendo a su padre como maestro, comenzó a tocar el instrumento que lo convertiría en uno de los más destacados de nuestro país. Algunos, incluso, afirman que fue el mejor guitarrero que tuvo la rica historia del folclore argentino. Fue un autodidacto que aprendía a pasos agigantados los misterios del género. Se consagró en el Festival de Cosquín con Tres para el Folclore, una formación integrada por el río tercerense, más Lalo Homer, otro cordobés, y el riojano Prudencio Chito Ceballos. Luis Amaya dejó como testimonio sonoro el disco titulado Guitarreando, Tres para el Folclore, en 1962, y varios simples con este emblemático trío que hizo escuela para los guitarristas de varias generaciones. Muchos consideran su forma de tocar como de avanzada, recibiendo él y el grupo muchas críticas por parte de la ortodoxia de aquellas épocas. Fueron pioneros, por ejemplo, en usar la púa en el folclore, algo que casi no hacía nadie en ese momento. Uno de los pocos que los defendió por lo vanguardista de su sonido fue Atahualpa Yupanqui, que valoraba su estilo con influencias yaceras, porque Luis Amaya era un confeso devoto de Oscar Alemán, el conocido guitarrista chaqueño. En una entrevista exclusiva de Mestiza Rock 92.3 Río Tercero, por ejemplo, Peteco Carabajal habló de la importancia del músico local, quien deslumbró a propios y extraños y en todas partes, porque hizo giras por Europa, como parte también de la gira de la Misa Criolla. Bueno, él fue impulsor y creador de una escuela guitarrística que hasta el día de hoy se podría decir que mantiene el hilo. Uh-huh. todo guitarrista de guitarra criolla, sea cuyano o sea también que le busque una vuelta nueva, lo va a tener a Luis Amaya como referente y va a conocer su trabajo, su sonido y todos, muchos, la gran mayoría parten de él, la gran mayoría de guitarristas que ha habido, Pepe Tebertis, Colacho Brizuela, Huguito Casas, Luis Chazarreta, estoy hablando de La Rioja, por ejemplo, guitarristas, guitarristas cuyanos, guitarristas en Buenos Aires, Jorge Giuliano, no sé, todos tienen los andariegos, han tenido en Luis Amaya al joven guitarrista, al que ha revolucionado y al creador de una escuela hasta el día de hoy. Además, el río tercerense Amaya acompañó con su instrumento tanto en vivo como en grabaciones a colegas como Mercedes Sosa, Chito Ceballos, Hernán Figueroa Redes, Agustín Gómez y Martín Farías Gómez, entre tantos otros. En Río Tercero, donde descansa sus restos, una calle y un anfiteatro municipal llevan su nombre. Otro personaje del folclore que nos dejó su testimonio a Mestiza Rock fue el guitarrista del grupo salteño Aire, quien brindó su impresión sobre el guitarrista local. Tres para el folclore, conocemos la obra y quienes somos amantes de la guitarra, quienes andamos siempre buscando referencias guitarrísticas, sin lugar a dudas, en algún momento, tarde o temprano, uno termina llegando, ¿no?, a Tres para el folclore, con versiones y armonías maravillosas, ¿no?, maravillosas para la época, adelantadas para la época. La versión de Pasionaria, por ejemplo, ¿no?, es un ejemplo de una destreza y de un virtuosismo guitarrístico muy grande. Por supuesto, sí, hemos escuchado a Tres para el folclore y hemos podido disfrutar también y aprender de eso. Luis Amaya falleció un 18 de agosto de 1968, con solo 29 años, y al mismo tiempo nacía la leyenda de un guitarrista notable. Textos e investigación periodística, Maximiliano Carranza. Voz y edición de sonido, Alexis Sorda, de Mestiza Rock, para El Expreso Farco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Garantizar el alimento es un deber del Estado, pero hoy el deber, los derechos, la solidaridad, hacer el bien, ayudar, no son valores que se honren desde el Estado. La emergencia alimentaria y la soberanía, la producción de Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. No es la alarma de la casa, ni del auto, ni del negocio. Es la alarma de la alimentación en nuestro país. La situación de la soberanía alimentaria argentina es alarmante, porque la pobreza ya supera el 50%, porque 3 de cada 10 niños y adolescentes pasan hambre, porque 1 millón de niños se va a dormir sin cenar. Esta señal de emergencia alimentaria está reflejada en el reciente informe anual de la soberanía alimentaria argentina, presentado el mes pasado en El Bolsón, Río Negro, por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, también conocida como CALISAS, que está conformada por unos 60 espacios de reflexión relacionados a universidades y organizaciones sociales de todo el país. La particularidad de este informe es que recupera las voces de los distintos territorios y de los actores claves en la soberanía alimentaria. Florencia Orlando, Cátedra Libre Soberanía Alimentaria y Agroecología, Universidad Nacional de Misiones. A partir de entrevistas a organizaciones sociales, a comedores populares, a trabajadores estatales, da cuenta, ¿no?, de todo este proceso en donde el Estado se corre y en donde estas organizaciones empiezan a asumir como este rol de más preponderante, de entender redes, que ya las venían haciendo, pero mucho más, digamos, ¿no? Y en términos de números se puede ver el impacto, digamos, como por ejemplo en los comedores comunitarios, cada vez hay más personas que asisten a los comedores, no solo mujeres, sino también niños que ya no pueden hacer las comidas en las casas, y cada vez son menos los recursos del Estado. Entonces todas las estrategias a través de donaciones, de pedidos, de huertas que producen y que llevan esos alimentos a los comedores para poder ser preparados. La corrida total del Estado, la destrucción obviamente de organismos, el despido de compañeros, de trabajadores del Estado, el cerramiento de programas históricos acá que han acompañado mucho, la producción de alimentos como el programa Pro Huerta, el despido de los trabajadores del INAPSI. Todos estos números te van mostrando, digamos, el empeoramiento de la situación alimentaria, porque hay un empeoramiento en la producción, un empeoramiento en la financiación y así, ¿no? Hasta llegar al consumo. Además de reflejar la repercusión de los recortes estatales en los comedores populares y en las políticas públicas ligadas a la producción de alimentos, el informe sobre la soberanía alimentaria en Argentina también expone, a través de un mapeo, el crecimiento de experiencias comunitarias y de producción agroecológica en todo el país. Así lo explica María Mercedes Payá Pereda, técnica de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, institución integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Se hizo como estudios de caso en cada lugar que trataba de resaltar experiencias positivas, favorables, y bueno, y es ahí donde nosotros compartimos la experiencia de una de las ferias de acá de Corrientes, que es una feria agroecológica que está en Bellavista, funciona desde hace casi 20 años, y que ofrece, bueno, alimentos de muy buena calidad, y bueno, lo que uno ve cuando va a esa feria es que muchos consumidores van porque se las recomiendan los mismos médicos, ¿no? Los doctores les dicen, no, anda a ese lugar que vas a tener mejor calidad, la gente que tiene distintos tipos de problemas, ¿no? Problemas cardíacos, diabetes, cáncer, etcétera. Como hay experiencias que, a pesar de la adversidad, están logrando mantener este espíritu de brindar alimentos de buena calidad para toda la gente, ¿no? Y como estas, hay experiencias de todo el país que la verdad que son muy interesantes para compartir. A su mesa en la ciudad, sin químicos ni insecticidas, llevamos nuestro alimento, tan sano como la vida. Y es su derecho elegir lo que se lleva a la panza. Si es producto campesino, nuestra sociedad avanza. El campesinado tiene derecho a decidir qué y cómo producir en su propia tierra. Las familias de la ciudad tienen derecho a elegir alimentos frescos y sanos. Por eso, el Estado debe garantizar el mercadeo local de la producción campesina. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el Expreso de hoy Mestiza Rock de Río Tercero, Radio Futura de La Plata, La Quinta Pata de Córdoba y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco.